¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Linchamientos. Por eso nuestro hashtag se llama Más Linchamientos. En esta ocasión, en un poblado de lo que viene siendo Teotihuacán, en el Estado de México. Supuestamente se acusa a estas personas de intentar secuestrar a un menor. Y la turba, la gente, los pobladores, se habla de hasta 600 personas, pues detuvieron y lincharon a estas personas. 3 en total. 2 muertos. De eso estamos hablando. Estas imágenes que estamos viendo no son ni de Afganistán, ni de Siria, ni del Estado no sé cuánto, ni del Estado Islámico. Estas son imágenes del México de hoy. Un México donde la gente está tomando la justicia por su propia mano. No, no lo justifico. No, no lo defiendo. No, no me parece correcto. Pero habría que ir a la raíz de todo esto. ¿Por qué la gente está enardecida? ¿Por qué pobladores han caído en la barbarie? ¿Por qué pobladores han llegado hasta estos límites que estamos viendo? La respuesta es muy sencilla. En este país no hay justicia y prevalece la impunidad. Estas imágenes de pedradas, de linchamientos, de incendios, de fuego, de muertos, simplemente reflejan no que la gente esté de mal humor por las redes sociales. Esto no es mal humor, señores. Esto es gente que ya no tiene nada, ni siquiera civilidad. Gente que ya se le acabó todo, se le acabó la esperanza, porque ya no tienen nada. Están dispuestos a lo que sea. Después de tanto enfrentamiento, a final de cuentas, hay detenidos y la historia no termina ahí, con los linchados y con los detenidos. Ahora ya retuvieron al presidente municipal de este poblado. Pero este no es un caso aislado, que diga uno, bueno, pues es un frijolito en el... No, esto no es un caso aislado. Cada día en México la gente está tomando como opción estar armado. Cada día la gente está tomando como opción resguardarse en su propia seguridad. Cada día la gente en México está tomando la opción de tomar el toro por los cuernos. ¿Esto es ilegal? Sí. ¿Esto no debe de suceder? Sí, no debe de suceder. ¿Esto criminaliza todo un poblado? Sí, criminaliza todo un poblado. ¿Esto es aplicar juicios sumarios? Sí, esto es aplicar juicios sumarios. Pero esto también nos habla de estados fallidos. Esto también nos habla de ingobernabilidad. Esto también nos habla de desesperación. Esto también nos habla de un México que no está de mal humor. Es un México que clama justicia. Es un México que clama ya acabar con tanta impunidad. Es un México que ya no cree en las instituciones. Esto no es de mal humor. Esto es de una realidad, de un país que se nos está desvaneciendo, de un país que ya no tiene valores, de un país que ya no tiene miedo a nada, donde las autoridades se la pasan por el arco del triunfo. Esto no es mal humor. Estos son linchamientos. Esto ya es el que la hace, la paga y la va a pagar como yo diga. Esto ya es la era cavernaria. Señores, ¿qué está pasando? Se está deshaciendo este país por leyes obtusas, por reformas inútiles, por resultados fallidos. No lo justifico, no lo confirmo, no me parece bien. Pero ante todo esto, justicia por linchamiento es por la falta de justicia. Y eso a mí me tiene hasta aquí. Tú, ¿de qué estás hasta aquí?